Estás ahí, súper relajado, en el fin de semana. Radio Box 102.9. Aquí suenan tus canciones, solo disfrútalas. Invierno 2019. Amigos, programa número 14, inadaptado, sábado inadaptado, otra vez de la tercera temporada. ¿Cómo están esta noche? Bien dormidos, me parece que un poquito dormidos. Hoy la consigna, ¿por qué te pusieron tu nombre? Recontra interesante, ¿no les parece? ¿Sí, equipo? Yo creo que sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, los vamos a presentar, voy a arrancar presentando a mi amigo el que está aquí al lado. El tipo, el dueño de la fiesta. Estoy hablando del señor Sebastián Mazairas. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Todo bien? Bien. Bueno, noche de sábado, qué bueno. Qué linda noche, ¿no? Adaptados, ¿eh? Encima no hace frío. No hace frío. Yo hoy. Que odio el invierno, eso, la está lluvia. Está lindo para salir. Sí, siempre. Hoy sale, hoy se sale. Hoy sí. Hoy todos los sábados. ¿Hoy tiene fiesta o algo? Hoy no, hoy tranqui. Tocamos el miércoles. Sí, en Blend, ¿no? En Blend tocamos el jueves 27 con Vente Pa' Acá, que bueno, es una banda de cumbia para fiestas. En otra de sus tantos cosas que hace. Otro de los tantos proyectos. Y el miércoles estuvimos en Palermo, que el jueves fue feriado por el Día de la Bandera. Estuvimos tocando en Palermo con Lo Bailás. Bien, que también bien. Es otro de los proyectos. ¿Otra banda? Otra banda, sí. ¿A la pipetúa? Otra banda que también es un proyecto para fiestas, para previas, para boliches. Digo que estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Sí, ¿cuándo te venís a hacer un tenista? En cualquier momento me engancho en sus bandas. Tocamos en un tema de ese 11.000. Partido en 11.000 pedazos. ¿Ese lo que vos va? Quieras. ¿Ese cualquiera voy a tocar? Fin de año toco cualquier cosa. Le damos. ¿Cómo fue su semana? Bien, siempre trabajando duro, contento porque también te cuento las novedades por ahí. Uno de los proyectos que son los tulipanes también que estoy. Estamos número uno con Dale Calavera. Lo vi. Que estamos en el ranking número uno de todas las emisoras de radio de Bolivia. De Bolivia. Así que, un saludo para Bolivia, que ahí está gente prendida, amigos, escuchando. Seguramente nos están escuchando de allá, ¿viste? Así que. Y bueno, decimos también, Dale Calavera. Dale Calavera. ese tema no hay. O sea, mejor descripción que ese tema para mí no. ese soy yo. Hay un GIF, un video dando vuelta por internet que va un esqueleto arrastrándose por la calle, ¿no lo viste? No. Lo podrían ahí adosar al video de Dale Calavera, está bueno. Sí, está bueno, y bueno, el video de nosotros, de los Turi también, si quieren verlo, se pueden meter en los Tulipanes, ok, ahí están en el Facebook, está el video, está buenísimo también, súper original, con todos trajes LED, viste, está buenísimo. Así que los chicos de Bolivia también y nosotros acá desde Argentina hicimos un laburo copado. Estamos contentos. Espectacular, muy bien. Imagínate que estamos primero en el ranking, le ganamos a Daddy Yankee, le ganamos a todos. Le pasaron el trapo. Hay que estar, ¿eh? Muy bien. Y bueno, y esa la semana sí, todo, como decíamos, sí, de laburo, pero también bien tranquilo, descansando cuando puedo descansar. Así que nada, champion. ¿Y cómo venimos para hoy? Y hoy venimos con un mundo de la música nuevo también, renovado. Muy, me encanta. Hoy vamos a. Estuve también trabajando, obviamente, para Inadaptados, como siempre. Usted es un innovador. Estuve pensando un par de cositas ahí en casa y bueno, ahí hicimos la propuesta esa con vos, champion, y salió adelante. Está buena. Hoy es noche de fit. Muy bien. Noche de fit en el mundo de la música. O sea, todos los temas que se compartieron con gente, que ahora está bueno porque la música se empezó a compartir y no a competir. Así que está bueno eso de compartir la música con otros artistas, como hicimos nosotros con Bolivia. Espectacular. Así que, bueno, un poco eso. Gracias por estar. Gracias, Chambio. Agitado. Me voy a tomar un mate. Y hoy sí contamos con la presencia de nuestro divulgador del conocimiento. Estoy hablando de el señor Héctor García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Luisito? ¿Todo bien? Bien, de nuevo en la lucha. Descansado pero cansado, ¿no? Sí, porque la lluvia esta me jugó una mala pasada con el techo, poniendo membrana. Creo que a todos, sí. En casa también, al lado del baño, una laguna gigante. No, terrible. Aparte, muchos días de lluvia. Así no se puede, viejo. Hay que hablar con el encargado de la lluvia porque toda junta no se puede. Sí, la verdad que estuvo complicado, pero bueno, igual. Lluvia, corte de luz, apagón histórico, sí, todo. Exactamente. Yo tengo el generadorcito, ¿viste? Que me compré hace tiempo. Bien. Y lo usé 4 horas, lo usé. ¿A qué hora te cortaron a vos? ¿A las 7, como a todo el mundo? Y vino a las 6 de la tarde. Uy, a vos te vino re tarde. A nosotros nos vino 3:30 de la tarde, más o menos. Sí. Así que bueno. Semana de trabajo, sí. ¿Y cómo venimos para hoy? Y bueno, yo este tema ya lo había averiguado en mi adolescencia, era bastante curioso. Sí, siempre fuiste curioso. Sí. Así que preparé algo, un desarrollo, algo de la historia sobre la evolución del nombre propio, para qué se usaba, cómo pasó a lo largo de la historia, qué pasa en la actualidad y la importancia de recuperar y tomar el nombre propio como algo digno, ¿no? Más allá de que no nos guste o nos guste poco, ¿no? Sabés que con eso te quería contar que, bueno, no sé si sabés que estoy haciendo terapia, y el otro día me decía la psicóloga que una de sus pacientes, capaz que escucha, ¿no? Qué macana, ¿no? Pero bueno, no se sabe el nombre. Claro. Pero dice que, bueno, una persona que estaba deprimida y empezaron a averiguar los nombres, y ella siempre se quejaba del segundo. Y cuando averiguó el significado del segundo, fue como que le iluminó la vida, ¿viste? Y se recuperó a partir de eso. Increíble, ¿o no? Bueno, fíjate que no de nombre, sino de rótulo. Yo, por ejemplo, trabajo con un chico con discapacidad, que por ahí tienen acceso a la red, y ven el diagnóstico de discapacidad que dice, por ejemplo, trastornos Asperger. Sí. Entonces, trabajando sobre ese tema, le digo, bueno, ¿pero sabés qué te pasa a vos? Bueno, Bill Gates, Charlie García, varios actores, Mozart, genios de la música, de la pintura, han tenido estos rasgos de personalidad. Dislexia también, ¿no? Claro. Y ese vuelta a ver algo positivo de esto, viste, como que lo toma como un segundo nombre a veces los chicos con discapacidad. Claro que sí. También empezó a evolucionar muy positivamente, sobre todo en la autoestima. Muy bien. Así que los nombres son importantes. Increíble, increíble el tema, me encantó, ¿eh? Gracias por estar. No. Y también contamos con la presencia del joven del equipo, estoy hablando del chinito Alan Farias. Buenas, buenas, Guille. ¿Cómo andas, chinito? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Qué tal su semana? Semana típica, no hay que dejar por decir. Dos feriados en el medio. Sí, ¿no? Sí. Raro, ¿no? Sí. A veces complican los feriados, ¿no? Porque aparte no fueron seguiditos. Si hubiesen sido seguiditos, uno descansa y vuelve a arrancar. Pero arrancar, parar, como que... Aparte, confunde. Uno terminó para hacer un fin de largo y el otro es como que quedó en la mitad. Claro que porque sí. Porque si se hubiese enganchado el viernes, era otra cosa por ahí también. Claro. Aparte pero... hubiese estado mejor en el turismo, en todo. No sé si se podían correr estos feriados, pero hubiera estado bueno correrlos. Tengo entendido que no se pueden correr. Ah, porque pero... son fechas patrias, claro, sí, no sí. Se pueden, tenés razón. Así que, al igual que allá con el profe, el domingo con el corte de luz, lo presencié desde el primer momento. ¿Sí, estaba despierto? Sí. ¿En la panadería, claro? Estaba en el reparto. En el reparto. De la espiga de oro. Así es. Venía manejando por la calle y vi que se empezó a apagar todo. Se empezó a apagar en una cuadra, se apagó en la otra y dije, ¿qué pasó acá? Claro. Así que... ¿Y te enteraste enseguida que fue así tan masivo? Llamé por teléfono a mi viejo, le dije, ¿tenés luz? Me dice, no, se acaba de cortar. Digo, lo primero que dije, entonces es general. Cuando me pude acomodar un ratito en el celular, empezaron a llegar los WhatsApp que no llegaban fácilmente. Sí. Pero que cuando llegaban decían, se cortó en toda Argentina, Bolivia, Paraguay, no me acuerdo qué otros países ahora. Y era, ¿qué pasó acá? Eso es lo que sentiste. Así que a mí me volvió más tarde que al profe a las 8 de la noche. Uy, qué bárbaro. Pero bueno. Pero bien. ¿Y qué hiciste mientras se cortaba la luz? Porque es interesante pensar qué hacemos cuando se corta la luz. Uno está tan conectado que es difícil saber o imaginar. Primero hablas, ¿no? Hablas, encontrás los juegos que no usabas hace mucho y vas buscando cosas nuevas, ¿no? Y hasta las 9:00 por ahí estuve a terminar de hacerle el reparto a mi viejo que le regalé los pasajes. ¿No volvió todavía? Sí, sí, ya volvió. ¿Y cómo la pasó? Muy bien, aparte de... festejó el ascenso de su equipo, así que vino muy contento. ¿Le mandaste saludos? Sí, sí. Bueno. Así que, y el domingo hasta las 9:00 de la mañana me quedé haciendo reparto. Y después por un tema de seguridad me quedé con mi tía y con mi mamá en la puerta del negocio abriendo a los conocidos. Claro, tal cual. Así que, y después al mediodía, a la tipo 12 del mediodía me fui a buscar gasoil porque tenía la camioneta sin gasoil. Claro, ¿y pudiste cargar? Sí, porque llegué a una estación de servicio y le acababa de volver la luz. Me dijeron, aguantá 10-15 minutos. Mientras esperaba 10-15 minutos a quedarme sin nada porque uno no sabía cuándo iba a volver. Claro, claro, tal cual. Dije, ya está, pierdo 15 minutos acá, total, ¿qué me va a hacer? Así que aproveché y cargué gasoil ahí. Y después estuvimos juntados con mi madrina y mis primos. Bien, ¿y cómo venimos para hoy? Bien, hay mucha información en lo que respecta a la Copa América. Hablábamos en el off acá con el profe. Mañana Argentina se juega un partido súper importante pensando en la clasificación. Solo le sirve ganar, ganando se mete, no importa, no hay ya hoy por hoy. No está esa presión de hay que hacer 2, 3, 4 goles. Eso hoy no importa porque gana medio gol a cero y clasifica la próxima ronda. Así que vamos a estar con eso y contando... que una selección de Argentina ya llegó a una final que también se estará disputando mañana de un deporte que no se le da mucha bola, no se le da importancia acá, pero no hay que dejar de decirlo, y con una nueva lesión de Del Potro en lo que respecta del mundo de tenis, y también tenemos tecnología. Muy bien. Porque se vienen varios cambios en WhatsApp a partir del 1 de julio. Ah, la pipetua se vino con todo, ¿eh? Bueno, gracias por estar. Gracias a vos, Guille. Y aquí a mi lado tengo a la más bonita e inteligente del equipo. Estoy hablando de Laura Pris. Hola, buenas noches. ¡Wow! Ahí me salió mejor. ¿Cómo bueno, anda? Mío. Bien, ¿usted? Bien, excelente. ¿Todo bien? Y ahora que la veo mejor todavía. Ay, me alegro. Sí, me vibra el corazón cuando la miro. Y cuando su mirada se cruza con la mía, no le puedo explicar lo que siento. Ay, Dios mío. ¿Cómo anda? Bien, bien. Contento, le digo, por verla. ¿Usted cómo fue su semana? Linda, una semana linda. Sí, el corte de la luz. El corte, fue tremendo. Además, es como, llamé por teléfono a mi mamá a ver si tenía luz. Sí. Me dijo que tampoco, ella vive en Lanús. Sí. Pero mi mamá, en vez de calmarme... Le mandamos un saludo a su mamá. Le mandamos un beso, claro, enorme a mamá. Porque hizo una cosa tan bonita. Bueno. Felicitaciones. Iluminó el mundo en ese momento, ¿no? Obvio, siempre. Me dice mamá, ay, Lauri, hablé con tu tía, mi tía... Dice que ella leyó en Infobae que este corte va a ser prolongado de 3-4 semanas. El fin del mundo era, el Dios fin mío. Del mundo era. Le digo, mami, ¿no puede ser en serio? Me dice, sí, Lau, así que vayan a comprar al supermercado. Claro, sí, porque si tenés plata, porque el cajero, ¿de dónde sacás plata? No funciona el cajero. Pero aparte las primeras versiones eran terribles. Sí. Era como la horda de zombies. Se venían los zombies, ¿viste? Tengan previsiones, chicos, que se pudre todo. Dios mío. Se acaba la Argentina, se cae en un pozo. Tal cual. Y pensaba, digo, bueno, quizás van a adelantar las vacaciones de invierno, ya me imagino. Se imaginó todo. Claro. Así que bueno, en ese momento fue como tremendo todo. Y después no, ya. Después se recuperó, fue a trabajar, sí. No me mandó un mensajito y la pregunta que viene es, ¿cómo venimos para hoy? Hoy, muy bien, trajimos algo de la web y también una canción con historia. Bueno, gracias por estar. Un placer. La operación técnica, el gigante de Damián Espadea, la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptar. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Inadaptados le pone nombre a tus noches. Adrenalina sube a mi cabeza. noches, chicos. Dice la leyenda que mi nombre es Paula porque la madre de la obstetra de mi madre llevaba ese nombre. Y bueno, me lleva a pensar que menos mal que se llamaba Paula y no Rudecinda o Cleopatra o qué sé yo, Ramona, no sé. O Asunción, vaya uno a saber, ¿no? Mirá que podría haberla llevado peor. Pero bueno, menos mal que la pobre mujer se llamaba Paula y es más llevadero. Bueno, buenas noches, que salga todo genial. Hola, mi nombre me lo pusieron, creo que por mi bisabuelo, pero mi papá se llamaba igual también. Así que me quedó esa duda, no sé si fue por uno o por otro. Pero bueno, es por una cuestión familiar, evidentemente. Abrazo a todos. Disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. Estás escuchando por Box 102.9 con la conducción de Kiss Fox. Que no pare la fiesta. Vamos, inadaptados, gran comienzo tuvimos. Son 26 minutos, pasaron de las 9 de la noche. Acá ya vuelan las tortas, pasan los mates. La verdad, la estamos pasando genial, como siempre. Dale, comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Así responde la consigna. La consigna, ¿por qué te pusieron el nombre que te pusieron? A mí, por ejemplo, me pusieron Guillermo, me dijo mi mamá, que fue por un tío. Pero ya mucho no le creí, porque a mi hermano le puso Alfredo y uno de sus novios se llamaba Alfredo. Muy raro, esto para hablarlo con el profe Luis. ¿No, Luis? Raro eso, ¿no? Donde hubo fuego hay un secreto, todo un secreto. A veces consciente, a veces inconsciente, pero para mí te dijo la verdad. Me dijo la verdad, sí, seguramente me dijo la verdad. ¿Estás pensando en irte un fin de semana a algún lado? Bueno, La Soñada es tu mejor opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @ La Soñada. Haz tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. ¿Querés llevarte algo rico? Pasá por la Espiga de Oro, panadería y confitería. Está en Vélez Arfiel, 1959 Quilmes. Y si querés hacer tu pedido previo, llama al 4253-9116 y le pedí lo que vos quieras a la espiga, que tiene de todo. Chinito, ¿cómo se llama tu papá? ¿El Rodolfo. Dueño de la espiga? Rodolfo. Claro, hablas con Rodolfo y decís, Rodolfo, prepárame esto, estos sanguchitos, qué sé yo. Y de ahí, si partís para la soñada, ahí en Santa Fe, y tenés un fin de semana de loco. Seba, ¿por qué te pusieron Seba vos? Yo tengo acá porque me pusieron Seba. ¿Ah, lo estás buscando? No, lo puedo leer, ya lo tengo. ¿Pero porque... vos tenés el significado del nombre o por qué tus viejos te pusieron Sebastián? No, a mí Luisito me mandó el significado y yo lo leí, creo que es por esto, porque igual no sé por qué me pusieron Sebastián. No, pero tenés que preguntarle a tu familia. Claro. Claro, le preguntás si había alguien a que se llamaba así. A ver si me salen así, con o... una cosa rara, ¿no? No quieren preguntar. No quiero preguntar nada, por la duda, a ver si... Aparte fui el último y no sé, que por ahí me lo pusieron porque dijeron Sebastián y salió. Por ahí el camillero se llamaba así. Por ahí el sodero. Claro, o el que acomodaba los coches en el hospital. Yo me voy a basar en la reflexión. A ver que qué me, dice. Mira, dice, hemos querido traer este nombre perfecto para personas aventureras o las que les gusta viajar y descubrir el mundo. ¿Te acordás que yo el otro día, sin saber esto, te decía que mi día perfecto? Sí, bueno, sí. Bueno, a ver, si dicen, son personas muy poco estables y tremendamente independientes. Les gusta ir a su aire sin que nadie se interponga. Por eso, si quieres saber qué significa Sebastián, sigue leyendo. Pero bueno, vamos a centrarnos en eso. Claro. No sé, o sea, si no creo que haya sido por eso que me hayan puesto mi nombre, pero... Pero te gusta, te encanta. A mí me gusta esta reflexión más. ¿Sabes que hay algo llamativo que se lo voy a comentar al Doc? Que seguramente el Doc lo sabe porque sabe. Carl Jung es el psicólogo. Ian, sí. Bueno, hablaba de sincronicidad. Y que había una conciencia social, la colectiva, ¿sí? Porque digo, es llamativo, como ¿cómo puede ser que a vos te pongan un nombre y después leas el significado del nombre? Y tenga que ver, sí, y te represente. ¿Cómo pasa eso? ¿Vos entendés? ¿Leíste a Jung? Sí, seguro que sí. Sí, pero... ¿No crees que sea por eso? Los estados modernos dividen la ciencia y la no ciencia. O sea, vos tenés el paradigma científico, tenés la psicología, sociología, antropología, pero no tenés... La ciencia, no hay facultades de quiromancia. Lo que estudiaba él, ¿no? Él estudiaba cosas diferentes. No, él estudiaba psicología, sí. El círculo de Freud. De Freud, ¿verdad? Claro. Pero después todas las demás, porque la ciencia te pide que vos compruebes. Claro. ¿Cómo puedes comprobar que a los acuarianos que o cualquiera que hoy dice juega al 59 en todo el planeta, los, por ejemplo, que yo, 50 millones van a jugar el mismo número y le va a salir el mismo número en las 500.000 loterías que hay en todo el mundo, ¿no? Es algo muy generalizable, no se puede comprobar. Claro, y él no trabajaba con estadísticas. Sí, pero lo que es, o sea, a veces yo digo una cosa general, como está escrito el Apocalipsis, ¿no? En lenguaje un poco simbólico y uno tienda. Claro, es como Nostradamus, ¿no? Claro, Nostradamus adivinó todo porque, bueno, todo lo que va pasando no era tan, digamos, tan raro que pase, digamos. Si sí. Vos decís, en un par de años va a haber una guerra, y sí, cada tanto hay una guerra, o sí, te entiendo lo que vas. Igual siempre como estamos divididos en dos, ¿no? El tema del sujeto del inconsciente, nuestro inconsciente sería el verdadero que pisa, que pone... que nos maneja. Lo bien. Demás, la conciencia, la personalidad es como una, diría, una máscara, una construcción social. A veces tiene que ver con algo inconsciente y a veces que no. A veces todo lo que contrario. No, es verdad. Acá en el Facebook nos comentaron mucho, en Guille Martín Fock, ¿no, Lauri? Exactamente. Natalia Académica Chiaravalle. Mi mamá quería ponerme Salomé. Mi padrino le dijo que le daba a Serenísima... y colgó un sachet de leche en la que iba a ser mi cuna. Entonces, en la clínica, cuando nací, mi mamá le consultó a él, ¿Natalia o Gisela? Y mi padrino decidió por Natalia. Menos mal, dice. De lo que no zafé fue del segundo nombre. Me lo pusieron por mi abuela paterna, que había fallecido años antes de mi nacimiento. Y no puso su segundo nombre. Claro, no lo puso. Está no le gusta. Se ve que no le gustaba. ¿Alguno más? Sí. José Luis Burgos Magariños. José Bibi era un personaje famoso de radioteatro y cuando mi mamá estaba embarazada, una amiga le preguntaba de José Bibi. Y por eso me pusieron José Luis. Aunque por unos tíos italianos me decían Giovanni o Reinaldo. Giovanni, parece el nombre Giovanni del albañil, bueno. ¿No? Sí, sí, Giovanni. Suena bien, suena bien. ¿Querés contarnos vos que estás ahí del otro lado? Dale, comunicate al 1164-007047. No sé, fue un problema de saliva, disculpen. 1164-007047. Ahora prepárate que porque viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. ¡Qué buen tema! Es buenísimo el tema. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Pasá, Claudita. Escucharon a la directora de la radio que muy bien, así como bien, la jefa bien, irrumpe así es y está así, perfecto. Ella. Vamos a darle un aplauso. Llega acompañado de lo más inadaptado de la web. No, viene con viene con la misma energía que tenemos nosotros. Exactamente. Viene con, entonces entra y viene así. Gracias. ¿Cómo andas, Claudita? Y habla con Luis, gracias por estar. Sí. Bueno, muy bien. Hemos navegado por la web y encontré lo siguiente. Dicen, ¿creen que jugadora de fútbol podría ser de sexo masculino? ¿Cómo? En Corea del Sur, los entrenadores de fútbol de la mayoría de las ligas femeninas pidieron que se le haga una prueba de género a la jugadora Park Eun-seon, de 26 años. Es que esta mujer de 1,80 m y 74 kilos metió 19 goles en 22 partidos. Mejor que nuestro operador. ¿Traemos la selección? Juega mejor que nuestro operador. El operador nuestro ya está todo roto, tiene una gamba menos, una rodilla. Dice, habla con la rodilla. Ahora se va, dice. Dice, y a los otros equipos parece molestarles un poco. Claro. Pero la dirigencia del equipo al que pertenece Eun-seon, las Seoul City Amazons, reclama que solo por su aspecto físico la chica no debería ser forzada a pasar por la humillación de hacerse otro test de género. Es que esta atleta ya tuvo que probar en varias ocasiones que es una mujer. La Asociación de Fútbol de Corea le hizo el test a los 15 años, pobre, y en las ocasiones en las que fue invitada a las Olimpiadas o a Copas Mundiales de Fútbol pasó la prueba de género sin ningún problema. Pobre, ¿no? Qué feo que te hagan eso. Porque, bueno, lo único que vos discriminativo. Sí, lo que te... ¿Sabés qué me pasó? Ni un día iba... Yo te... cuando era joven, tenía el pelo medio largo, teñido de rubio con pará, el tiempo. Sos joven todavía. Pero ponele, tenía 18, 19 años, no sé. Tenía un pelo un poquito larguito, no muy largo. Así como el operador, más o menos. Teñido de rubio, si me pregunta el operador. Sí, iba con mi Fiat 1 y paso un camión de basura. ¿Viste que van los chabones corriendo? Y se sube y dice... Chau, mi amor, se me reenojé. ¡Ey, pará! Escúchame, papá. Viste, me saqué los anteojos así. ¿Qué me gritan? Es horrible que te confundan. Bueno, no es en el único caso que pasa. No sé si usted se acuerda que en el primer programa que yo vine, le dije, cuando usted me dijo, mira, a mí me gusta esto, lo amarillista, qué sé yo. Sí. Que yo le conté que en el atletismo se estaba haciendo un test también a una chica que para ver si era hombre a la hora de correr. Ah, mira vos. Así que... Wow. Sí, pasa. ¿Cómo? Pasa. ¿Pero pasa? ¿Cómo puede ser? O sea, no basta la visión de los genitales, supuestamente. Claro. ¿No? Y por ahí el test es este. Por ahí el test es este. Dale, bajate los pantalones. Porque... O a no ser que esté operada, que sea tranquila. No, ojo, igual que se puede esconder muy bien, ¿eh? Yo no tengo experiencia, no sé ustedes. Yo tengo experiencia, chicos. Ay, chao, mi amor. Besitos, chicos. Ay, vamos por otra. Dice, estudiantes chinos atan su cabello al techo para no dormirse. Tomá, eso tengo que hacer yo. Me voy a dejar el pelo largo, chicos. Estoy perdido. Ahí está jodido, Luisito. Sí. Así. Me tiro el colchón al piso. Yo. Pobre Luis. No, es el tipo murciélago, Luis. Lo colgamos en los pies. Sí. Ahí está. Ay, así de insólito es, dice. ¿Cuántas veces te quedaste dormido en medio de una noche de estudio? Esas batallas contra el sueño, que casi siempre se pierden, empezarían a tomar otro color en China, la tierra de las locuras innovadoras. En este caso, estas jóvenes estudiantes cansadas de probar cualquier tipo de método para mantenerse despiertas, como la cafeína, hacer flexiones o incluso subir la potencia del aire acondicionado, encontraron una forma bastante rara para mantener los ojos abiertos. La técnica consiste en atar el pelo con broches y sujetarlo a una superficie alta, como una lámpara o un ventilador de techo. Viste que en los dibujitos se ponían los escarbadientes en los ojos. Y si lo prendés el ventilador de techo. ¿Cómo se llama esa película de...? No te vas a dormir nunca. Que son extraterrestres, altos, azules. ¿Cómo? Ah, no me sé el nombre. Luis Héctor. Avatar. García. Avatar. Los avatares. Que se conectan con pitufo. El pelo a la naturaleza. Está bueno. Estaría bueno, ¿no? Este método, tras ser enseñado por las fotos que ellas mismas subieron en las redes, fue imitado por otros estudiantes. Ahora es común ver en internet fotografías de estudiantes chinos con su cabello atado al techo. ¿Llegará la tendencia a este lado del mundo? El ahorro de café sería notable. Y sí, claro. Está bueno. Aparte del café, mucho. Y pero tendríamos claro. que tener todo el pelo largo, sería un despelote. Sí, ya me estoy dejando otra vez. Claro, se cae el café, cae la peluquería. Prefiero el café. Sí, es verdad, el negocio para atrás. No. Que no venga, no conviene. Ay, vamos con otra. Dice, venden un spray anti-monstruos. Esa es buena, Esa es buena, Para llevarlo al baile. Seba, te tenés que comprar un par, Pero pará que no sé qué hace el spray ese. ¿Qué es? Anti-monstruo, me dijo. ¿Anti-monstruo? Sí. Dice, si creíste que la picardía se encontraba solo en este lado del continente, notarás que estás muy equivocado al enterarte que recorrió miles de kilómetros hasta llegar a Dakota del Norte, Estados Unidos. Allí, el farmacéutico Jeff Dodds y su hija Jocelyn impulsaron un negocio prometedor. ¿Cuántas veces mojaste la cama por temor a que terroríficos monstruos aparezcan en medio de la noche? Yo no. Cuando era chiquito puede ser, pero ahora no. Ay, claro, sí, ese charquito que dejaste en el colchón se debe a una cistitis. Lo mejor es que veas a un doctor. De lo contrario, si realmente temes por la presencia de personajes nefastos como el Cuco, Drácula o Pie Grande, Jeff y Jocelyn prometen espantarlos con su invento. ¿Robo o abuso de la ingenuidad infantil? No sé, pero como negocio es bárbaro. No sé, está bueno, igual por ahí lo que... Si lo se vende, no, es buenísimo. Y por ahí hay gente que sale con algún... Que, ¿con un qué? No, que tiene después algún monstruito, entonces se levanta a la mañana. Me levanté con este monstruo, trae, le tirás. Flota y desaparece como la propaganda. Ya tenés un nuevo negocio, Seba. Si querés separarte, toma, echale Flea, dice. Yo enseguida armo una página y empiezo a vender de antimonstruo a lo loco. Seba Flea. Seba Flea. Lo cierto es que muchos padres estarán eternamente agradecidos por poder dormir una noche entera sin pensar en los villanos de las películas. El spray está compuesto por un líquido cuya procedencia se desconoce y un colorante azul. Tal vez solo sea un jugo de frutas. Sin embargo, según comentan sus creadores, el producto es muy requerido por los clientes. Mira vos. Esto ha sido todo por hoy. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Natal. Hola, inadaptados. Bueno, les cuento. Mis papás me querían llamar Catalina Libertad y mi hermano ya era mayor de edad y entonces él me fue a anotar y me puso Elizabeth Valeria. Bueno, les mando un beso. Mucha suerte, chicos. Se hizo famosa, gusta de la noche y de la compañía en llegar a casa bien entrado el día. Pa' cuando el sol cae, ella se levanta. Por vampileza, así es Samantha. Ella bien sabe todo lo que quiere, cómo conseguirlo y quién lo tiene. Vive de juerga, se pone a la vista, pa' salir en todas las revistas. Así es la vaina en la vida, Samantha, su padre, su madre, la crea una santa. Y por la noche no sufren desvelo, ella le jura que va a ir al cielo. Samantha, toda la noche se la aguanta. She like to rodearse con los poderosos. Cha, cha, cha. Samantha, si tú la piedras, ella canta. Check this out, Samantha se siente muy muy especial y quiere subir en la escala social. She like de rodearse con los poderosos, ahí en el VIP de los ricos y famosos. Son sus amigas iguales a ella, harán lo que sea para ser estrella. Cuidado si salen con esos señores que tanta marcha termina en dolores. Toda la noche se la aguanta. She like de rodearse con los poderosos. Cha, cha, cha. Quiere pasar al olvido y en tanto revuelo cumplió su objetivo. Alguno que otro la quitó de su lista, pero hoy es la mimada de los periodistas. Hay una chica de mi vecindario que sale en la tele, periódico y radio. Si sigue comiendo de esos caramelos, Samantha, nunca tú vas a ir al cielo. Samantha, toda la noche se la aguanta. She like de rodearse con los poderosos. Cha, cha, cha. Samantha, si tú la quedas, ella canta. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. Buenas noches, mi nombre es Jerónimo Rabuñal. Se me hace la idea, no sé, en mi pobre existencia, que en algún momento me los crucé por algún lado, en el éter, vaya a saber a uno a dónde. Realmente, bueno, respondiendo a la consigna del día de hoy, o sea, supinamente desconozco, o sea, porque cuando intentaban, o sea, cuando debatían mis señores padres acerca del nombre que me iba a poner, yo todavía no había nacido, entonces nunca escuché las razones. Y cuando fueron decididamente, o sea, raudamente al registro civil a colocarme el nombre, si bien ya había nacido, pero era muy pequeño, digamos. Entonces, bueno, o sea, lamento no tener una respuesta, o sea, idónea para vuestro programa. Pero si son ustedes, o sea, bueno, igualmente los saludo y los congratulo. Llegaste a mi vida y de repente te fuiste y te salí a buscar. Por favor, por favor, por Box 102.9 con la conducción de Gigi Fox. 52 minutos pasaron de las 9 de la noche. Casi pasó la primera hora del programa. Gracias a los mensajitos. Gracias Jerónimo. Me parece que Jerónimo tenía un programa en la buena, así que le mandamos un abrazo, un saludo inadaptado para él. Y a mí no me disgusta el nombre Jerónimo, ¿eh? Me parece lindo nombre, ¿o no? No me acuerdo el nombre del programa de él. Acá charlamos, pero no ni Seba ni Lauri, que están en la primera temporada, no nos acordamos. Le mandamos un saludo a toda la gente de La Buena, a Gusti, a Orlando, a Gonzalo, también a toda la gente de La Buena, que es recopada. A vos te digo, ¿querés comunicarte? Comunicate al 11-6400-7047, como hizo Jerónimo y toda la gente que manda mensaje. 11-6400-7047. ¿Estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una buena opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Dale, haceme caso, escúchame bien. Dale clic ahora y entérate todo lo que querés saber sobre tecnología. Muy bien, Guilla, estamos hablando en la... En el principio del programa te dije novedades sobre WhatsApp. Exacto. Bueno, la primera es que suma una función para no enviarle mensajes al usuario equivocado. Muy bueno. Qué raro eso. ¿Tenés una foto en tu celular y la querés compartir con un contacto de WhatsApp, pero en el apuro se lo envías a otro? ¿A quién no le pasó? Para evitar esto, o al menos para ayudar a que no sucedan con tanta frecuencia este tipo de errores, WhatsApp suma una nueva función. Ahora, cada vez que se quiera compartir contenido desde la galería del celular o cuando se quiere reenviar un mensaje dentro mismo de WhatsApp, se verá al pie del material que se está por remitir quién es el destinatario. Pero bueno. Así es que aparecerá el nombre de la persona a la que va a dirigir ese envío al pie del chat, tal como se puede, como se observa en una foto. Perfecto, me parece genial, ¿eh? Porque yo también he mandado por equivocado. Cuando tenés vista con problemas o dedos muy grandes y el celular muy chico. Lo malo de eso es que a veces, viste, cuando jugás a decir, Seba lo habrá hecho, que picarón, viste, cuando le mandás, le mandás a una mina que te gusta, le mandás, ay, te lo mandé sin querer, solo para empezar una charla. Ahora no vas a poder, monito, ¿eh? No, bueno, sí, pero igual tengo el nombre del destinatario abajo, por ahí lo puedo hacer igual. Sí, a propósito, pero no te van a creer. Claro, aparte ya está la otra opción, que es eliminar los mensajes y eso, pero... Y pero no, pero cuando eliminás tenés una... Un tiempo. No, como que el otro lo puede ver, porque si tiene el chat abierto automáticamente lo ves y como que ya está, decís que te equivocaste, pero ya lo vio. Okay. Bueno, esta función ya está disponible para la versión 2.19.173 para Android, que está disponible para los usuarios beta. Ahora, ¿qué es ser un usuario beta o verificador beta? Ser usuario beta o verificador beta en Android significa que se pueden probar las novedades que llegarán a las diferentes plataformas antes de que estén totalmente terminadas y disponibles para el público en general. En las versiones beta se suman herramientas y novedades varias semanas antes de que lleguen a la versión final. ¿Cómo usar verificador beta de las aplicaciones? Muchas aplicaciones de Android ofrecen esta posibilidad para los usuarios. La forma más sencilla de unirse a este programa es ingresando a Google Play y buscando la app en cuestión. Hay que ser todo un, no sé, un conocedor para manejarse en internet, en WhatsApp. Tenés que conocer muchas cosas. ¿Cómo haces para conocer todo? Es difícil, ¿eh? Tenés que estar todo el tiempo con eso. Sí, terrible. Bueno, uno envidia a veces a aquellas personas que se manejan con tanta sencillez. A mí, y voy a revelar una para ir para esta pavada, pero a mí generalmente las cosas que tengo que imprimir, yo no lo hago, se lo pido a mi hermana. No te gusta, no te sale. Es que yo no voy a utilizar la palabra, pues estamos en el radio todavía, pero soy bastante... Salamín. No, salamín bruto, y a la vez miedoso. Bruto. Cobarde puede utilizar. Claro. Con el tema de por ahí romper algo, digo, mirá si... Claro. O por ahí pasa que no se imprime la primera vez y lo empezás a enviar. Hoy está manchado, ¿no? Es el típico... No tiene un peinado al palometero, ¿no? El Diego. Que le deja... Va a tener que hacer algo tecnológico. A lo Diego cuando jugaba News. Sí, le está como... Plup, se le está hinchando. Ah, hinchado. El, ¿no? El nuevo peluca hoy va a ser, me parece. Hoy no vino viejo, hoy vino hinchado. Dormió ¿de dónde, poco, por ejemplo? De la cara. Lo veo raro siempre al chino. O yo no veo sé, como hoy hay entraste. Más luz o está viendo más entraste. Hoy, no sé. Pero igual, bueno, la tecnología no puede seguir, chinito. Bueno, vamos con la segunda noticia. Es que hay nuevos teléfonos que ya no podrán tener WhatsApp a partir del 1 de julio. Sí. Como es habitual, el servicio de mensajería dejará de brindar soporte a los dispositivos más antiguos. Windows Phone es un sistema operativo que muy poca gente usa. Por ese motivo, WhatsApp, como tantas otras plataformas, decidieron abandonarla. Ya sabemos que el servicio de mensajería no se va a poder seguir usando en estos equipos a partir del 31 de diciembre. Pero la novedad informada en la sección de preguntas frecuentes mensajero es que es posible que la aplicación deje de estar disponible en Microsoft Store, la tienda de apps de la compañía, desde el 1 de julio de 2019. ¿Qué significa esto? No implica que dejará de funcionar, sino que no se podrá descargar de forma oficial. Y claro, queda obsoleto el claro. Sistema operativo, ¿no? Así pero es. Ahora el 1 de julio ya, casi, ¿no? Sí. Terrible. Estamos casi ahí. La compañía informó lo siguiente: debido a que ya no estamos desarrollando la aplicación para estos sistemas operativos, algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento. Uy, qué feo, feíto si tenés ese teléfono, ¿no? Así tenés es. Que cambiarlo, majo. Sí. Windows Phone, el sistema operativo móvil creado por Microsoft con el objetivo de competir con Android e iOS, ya había dejado de recibir soporte técnico y en línea por parte de sus desarrolladores en 2017. La versión 7 de Windows Phone ya no recibía soporte desde el final de 2016 en WhatsApp. El mensajero también dejó de desarrollar activamente tanto para Windows Phone como para las versiones antiguas de Android e iOS, por lo que avisó que algunas características podrían dejar de funcionar en cualquier momento. Muy bien, qué bárbaro, es terrible, porque la tecnología va más rápido que el bolsillo de uno. No podés ir renovando ni sí, televisor, no. Ni celular todo el tiempo, es terrible. Bueno, gracias, Chismito, me encantó todo lo que trajiste. Bueno. Prepárate, amigo, que ahora viene la tanda oficial y después seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario, no te vayas. Buen día, control de tránsito. ¿Me podría mostrar el seguro automotor, por favor? A ver, ¿se lo puedo mostrar desde el celular? Claro, ahora todas las pólizas son digitales. Sí, sí, además mi póliza tiene el sello de seguro verde, el seguro que planta árboles. Afirmativo, claro. Lleva tu póliza en tu celular, elegí seguro verde y ayuda a cuidar el medio ambiente. Superintendencia de Seguros de la Nación.

la mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Kish Fox. Un minuto pasó de las 10 de la noche. El operador me mira. ¿Tenemos un audio? Mándamelo. En algún momento de mi vida hice, sí, ahora creo que lo recuerdo, un programa que se llamaba Menos Mal Que No Vine. Pero pasó sin pena ni gloria, como como suele pasar todo en la vida. Así que, bueno, sí, caramba, sí, son ustedes, bueno, muchísimas gracias por alegrar la vida que uno puede llevar. Así que, bueno, sí, realmente hemos pasado al olvido sin pena ni gloria, y les mando un saludo muy grande. Alguna vez, no sé, por ahí tal vez intentemos hacer algo medianamente transformador, pero no creo que me dé la cabeza para ello. Jerónimo, por favor, ¿cómo que no? ¿Lo podemos invitar a Inadaptado? Claro, venite, sumate. Que se sume. Claro que sí, te podés sumar, ¿por qué no? Hacías un excelente programa. A mí me encantaba, me mataba de risa los personajes que traía. Si no me equivoco, lo hacía solo, un programón, me divertía, me entretenía. ¿Te acordás, Lauri? Sí, vos? Me encantaba. Muy buen programa. Y alguna vez hablamos fuera del aire, hablamos por teléfono, sos un tipazo. Nada, te esperamos. Cuando esperamos, quieras, sí, te sumás. Exacto. A la gente que está ahí, les digo, comuníquense al 1164007047, como hizo Jerónimo. También está a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Hay mensajito, ¿no, Laurín? Sí, tenemos. Blanca Estela Acevedo. Mi nombre es Blanca Estela, como la huella de los barcos en el mar o la de los aviones en el cielo. ¿Será un símbolo de que debo dejar huella por donde paso? Muy lindo el mensaje, qué lindo. Estela se ganó la parrillada la otra vez, así claro, que le mandamos un saludo inadaptado. No nos dijo cómo estaba el asado, así que esperamos el mensajito que nos cuente foto, por favor, de la parrilla o no. Así claro, le mostramos a Ramón, el dueño de carnicería Ramón. Isabel Magariños, mi padre me puso el nombre Manuela Isabel porque tenía una hermana con ese nombre. Ellos eran muy unidos y los hermanos de mi padre. María Rojas, me pusieron el nombre María porque me bautizaron el día 8 de diciembre, día de la Virgen. Claro. Y Rosa por mi madrina. Es lindo, María Rosa. María Rosa. Rosa, me has acordado de Sandro. ¿Usted, Alan, por qué le pusieron Alan? ¿Sabe? Sí, sí. ¿Por qué? Es más, mi madre me acaba de mandar un audio también para recordármelo, pero... Bueno, la ponemos en el sorteo de la parrillada. Claro. Me acordaba perfectamente la historia de mi nombre. Fue porque siempre le yo me llamo Alan Nahuel. Ajá. Pero a ella, antes de que ya yo nazca o esté en los planes, siempre tuvo pensado poner, siempre dijo que a su hijo Aaron le iba a poner Alan Nahuel, y como a mi hijo también le gustó, quedó de una Alan Nahuel. Mira vos, qué interesante. Hablando de interés, algo que le interesa a todo el mundo es el deporte. ¿Tiene algo de info deporte? ¿Cómo no? Bueno, estábamos hablando, Argentina mañana se juega la clasificación a los cuartos de final de la Copa América. A partir de las 16 horas estará enfrentando a Qatar por la Copa América. Qatar viene de Asia, Copa América, bueno, esas invitaciones que se hacen, a mí no me gusta en lo particular, pero bueno, ya está hecho el torneo, ya está hecha la invitación, el equipo ya está participando, así que... Hoy Scaloni dio una conferencia de prensa, no confirmó el equipo. En lo que respecta al resultado, Argentina, si gana, clasifica a la próxima fase. Después veremos si segundo o tercero, porque si Argentina gana y Paraguay no lo hace, Argentina clasificará segundo y se estará enfrentando a Venezuela por los cuartos de final. En caso de que Argentina gane y Paraguay le gane también a Colombia, Argentina clasificará tercero y por ahí se cruza con Brasil. ¡Wow! Interesante cruce. Podríamos tener superclásico de las Américas en cuarto de final de la Copa América y en Brasil. Yo creo que se llega a dar eso y creo que mucha gente de acá va a viajar solamente. ¿Vos te vas a ir a verlo? No, yo no, yo me quedo acá, pero lo sabemos. Pero acá. ¿Te gustaría? Sí, y obvio. Aparte de... A mí me encanta pinchar a los brasileños. La gente que me conoce sabe que soy así. Así que, por otro lado, hoy estamos hablando de Brasil. Bueno, lo que le abre la puerta a la Argentina de clasificar solo ganando por 1-0, medio gol a 0, como sea, es que Brasil hoy le ganó 5-0 a Perú. Y Perú quedó con 4 puntos de diferencia menos 3. Argentina tiene 1 punto de diferencia menos 2. O sea que ganando 1-0 va a tener mejor diferencia. Por eso va a quedar clasificado. Así que después del lunes se sabrá bien cómo serán los cruces, también dependiendo de las posiciones, también que se van a quedar definidas mañana. Así que eso es lo que pasa por el lado del fútbol. Dijimos que había una selección argentina que había llegado a una final. Ajá. Es la selección argentina de softball. Softball, bien. Le ganó hoy 7-0 a Canadá en las semifinales del Mundial de República Checa. Y mañana a partir de las 2:10 de la tarde va a estar enfrentando a Japón. Felicitaciones, entonces, qué bueno, qué bien que nos representen así, ¿no? Mirá vos qué paradójico, ¿no? La selección del fútbol, que todos lo miramos, anda medio-medio. Y el softball, que no lo miramos tanto, anda bien. Pero vamos a tener que empezar a mirar softball, ¿eh? Hay que darle importancia a todos los deportes. Claro. Así que no hay que menospreciar ninguno. Uno que venía bastante menospreciado y nos dejó con un orgullo bastante grande fueron las chicas del Mundial Femenino. Sí. Que el día miércoles estaban cayendo 3-0 contra Escocia y quedando eliminadas. Terminaron empatando el partido en 15 minutos, 3-3. Fue muy emotivo, fue muy alegre. El partido estuvo muy bueno. No les alcanzó para clasificar, pero dejaron asentada una lucha que viene ya desde hace bastante tiempo. Este año se logró la profesionalización. Este año se consiguió el primer punto en un mundial. No solo el primer punto, sino que se hicieron 2 en un mismo mundial. Y Argentina había hecho 2 goles solo en la historia de los mundiales femeninos. Bueno, en un solo mundial hizo 3. Así que son motivos para alegrarse y para empezar a decir, acá hay una base y a partir de esto hay que crecer. Por último, mencionábamos una nueva lesión de Del Potro. Sí. Bueno, se volvió a romper la rótula derecha. Uy, qué macana. Hoy lo operaron, fue favorable la operación. Le sacaron un callo de la rodilla. No sé bien cómo es ahí el tema de los huesos, pero el parte oficial es que se le sacó un callo de la rótula. Y él mismo dijo que no sabe si el del partido del miércoles pasado fue el último de su carrera. Opa, qué noticia. Se sabe que ya en 2019, por los tiempos, no va a volver a jugar. Por ende, se pierde todo lo que queda de temporada de ATP y se pierde la nueva Copa Davis. Argentina comparte grupo con Chile y Alemania en las series finales de España. Así que veremos qué sucede con eso. Y veremos qué es lo que va pasando en el transcurso de los meses, si es que Del Potro se retira o no. Recordemos que es un deportista que tuvo que pasar varias veces por el quirófano. Tuvo 3 operaciones de muñeca, 2 en la izquierda, 1 en la derecha. Venía de una operación justamente en la rodilla derecha por la quebradura de la rótula. Bueno, ahora se fracturó. Así que hoy fue operado en Barcelona. La operación salió bien, pero hay que ver cómo está mentalmente para volver a afrontar un periodo de recuperación y si él quiere o se siente cómodo para empezar de vuelta con tantos puntos desfavorables, no solamente en lo físico, sino por los puntos que pierde en la carrera de tenis, porque debería arrancar con un ranking muy bajo. Claro, y es difícil recuperar todo eso. Bueno, Chinito, muy interesante todos los que nos trajiste hoy. A vos te digo que toda la info del Chino estuvo auspiciada por la Espiga de Oro, panadería y confitería de Quilmes. Está en la calle Vélez Arfiel, 1959. Si querés hacer tu pedido, hacelo al 4253-9116. 4253-9116. ¿Estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Muy bien, le pido a mi operador Dami que encienda locomotora porque partimos hacia el viaje del conocimiento de la mano del profe Luis. Vamos, muchachos, suban, larguen los celus. Vamos. Uy, pero espera. Dale, dale, lleva el mate, Seba. Uy, me lo olvidé abajo. Me quiero quejar con la empresa, siempre al lado de Seba. ¿Viste? Escuchame, vamos, chinito, vamos. Lleva alguna faturita de la espiga de oro, Dale. Amiga. Hacemos unos choripanes. Dale, Susi, subí, vení. Bueno. Lauri. Sí, voy. Ya arrancamos. Que nadie se caiga, Bueno, le tengo que avisar algo. El sábado que viene, lección oral a cada uno. Así que no, bueno. Me corregiste, no me diste la nota, profe. El sábado pasado faltaste, pelado. ¿Qué No. No te hagas el guarde, maestro Ciruela que guarde faltaste. Guarde con postura usted, ¿se viene Sebastián, el faltazo general está... el sábado? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Faltazo general rata, el sábado? La rata. No, la, no sé. No. Ah, porque... Igual, nosotros, igual yo le di trabajos prácticos, así que después voy a... Ah, nos hacemos una rata conspiratoria, dice el chino. Claro, mira vos. China, nos rateamos y vamos a jugar al pool. Bueno, firmarán el libro de sanciones después. Ay, Dios. Bueno, vamos a dejar eso de lado. Empecemos a hablar algo sobre el nombre propio, ¿no? De la consigna de hoy. Bueno, yo lo que estuve averiguando... Vamos a hacer un pantallazo primero, que el nombre propio es como un bien simbólico, algo que heredás, que es propio, pero en realidad no lo elegimos, como dijo acá el chino. No, lo somos pensados incluso antes de nacer. Evolutivamente, entre los 3 y 4 años empezamos a desarrollar la posibilidad de usar el nombre propio. Si ustedes tienen nenes, fíjense que primero el nene habla en tercera persona, dice, yo, el nene quiere... Después, entre los 3 años, cuando va dejando los pañales, empieza a usar el yo quiero. Y después, cuando empieza en el jardín, se dice el nombre con el apellido, como los nombran las maestras, para diferenciarlo, ¿no? Sí. Ahí cobra el apellido también otro sentido. Y después, ya cuando se socializa del todo, y empieza con el proceso de lectoescritura, el nombre es el ancla donde empieza a probar las letras del abecedario, y es un espejo donde también aumenta su autoestima. El chico es feliz, por más que haga 5 garabatos y que eso sea el nombre para él, es feliz. Sí, es escribir, imagínate, el nombre propio. Sí, un logro terrible. Por más que, bueno, en el tiempo mío te lo borraban y te lo hacían escribir bien, pero ahora con el constructivismo se supone que hay que respetar estos hipótesis de construcción del alfabeto. Bueno, ¿qué es lo que encontramos en general con el nombre propio? Que lo hemos usado para 3 cosas. La primera, para reconocernos y diferenciarnos de los otros, ¿no? La segunda, que la mayoría de los nombres están influenciados por las tradiciones, las culturas, las modas, que no hay nada nuevo sobre los nombres. Vamos a ver que en toda la historia siempre pasó esto. Y tercero, que es lo más importante acá, que están llenos de sentidos, valores, ideales, y hacen referencia a cierta herencia psicológica que tenemos, que en el nombre, por ello decía que el nombre trae consigo herencias psicológicas, relatos, historias. ¿Vamos bien por ahora? Sí, se entiende. Interesantísimo todo lo que trajiste. Bueno, correte un poco, Guille, me estás codeando, loco. Pará. Bueno, lo que pasa es que vos estás jodiendo en vez de prestar atención. Abrí la ventanilla un poquito, si no... Sí. ¿Y si yo no dije que había olor? Bueno, no sé. Ese fuiste vos, Seba. Ese se vino. Pará, bueno. Chino. Dejá de desgraciarte acá. Para mí que fue Lauri porque está calladita. ¿Qué? No, Lauri se está riendo, me parece que fue ella. Correcto. Bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan la prehistoria con los tótem? Digamos, era una forma de dividir los clanes, que era una construcción de un animal donde todos se identificaban con ese animal. Bueno, suponemos que los tótem primero fue la primera forma de diferenciarse de un clan sobre el otro, y que a eso se le sumaba cierta característica en esos lenguajes primarios. Por ejemplo, bueno, que yo puse flecha larga del clan oso sentado, ¿no? Y otros calificativos más, ¿no? Claro. Supongo en ese lenguaje primitivo. Bueno, después en Grecia, mucho después, tenemos que a los nombres generalmente se le agregaba el lugar de nacimiento y la filiación, para tener una diferenciación mayor, porque por ahí hay 50 Juanes, 50 Aristóteles, claro. Bueno, entonces, por ejemplo, acá yo saqué Hipócrates de Quíos, hijo de Heráclites. Ese sería como él se presentaba para que diga, bueno, ese soy yo, ¿no? No, claro. Soy el Hipócrates de Creta, claro. Actualmente podemos hacer una chanza. Yo soy Fernando Maradona de Italia, número 5 de Diego Maradona padre. Claro, ¿no? Esa sería otra forma de buscar. Y algunos dicen, yo soy el negro de WhatsApp, por ejemplo. Claro. Comparado con el de la flecha, que dijiste flecha larga, parecido. Claro. Bueno, durante la Edad Media se usaban nombres de origen germánicos y romanos. Yo creo que Jerónimo tiene origen germánico. Nada más que lo asimilamos siempre a las películas de cowboy. Claro. Me parece que es germánico. Bueno, y entre el 1150 y el 1150 se comienza a usar los apellidos de los padres. Generalmente iba primero el de la madre, se usó el de la madre, después se usó el del padre solamente. Pasado un poquito de esa fecha, recién con el poder de la Inquisición empiezan a tomar valor los nombres cristianos bíblicos del Antiguo Testamento. Esto lo vimos reflejado, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? En la colonización. Por ejemplo, los esclavos no tenían sí nombres de su tribu natal, pero cuando eran esclavizados se le ponía el nombre del dueño, ¿no? Como sería el negro de Don Fernández, la negra de Pérez, etcétera, ¿no? Claro, como los perros ahora. Claro. Igual los pueblos originarios tampoco tenían apellido, tenían uno, dos solo o dos nombres, pero no tenían apellido o tenían el mismo apellido del cacique de la tribu. Entonces, eso cuando fueron bautizados, o sea, convertidos al catolicismo, se le adosaba el nombre del santoral, ¿viste? Como los gauchos de la Pampa, el Heráclito, Circuncisión, Jiménez. Te tocaba un nombre terrible, pero bueno. También usaban también los pueblos originarios los nombres o apellidos de los patrones españoles. En el caso, yo cité un ejemplo acá, María de la Merced, Quispe, Ricardo. Acá el nombre Quispe, el nombre de alta alcurnia del cacique. Y Ricardo el nombre del patrón, pero quedó como un apellido. Esto se puede encontrar, se puede rastrear. Es una ciencia muy linda esta de... Por eso hay apellidos que son nombres. Sí. Por eso puede ser que quedó en la herencia. Sí. Bueno, después con la complejización se empezó a usar el famoso DNI que arrancó en España en 1944 y acá en 1951. Profe, me va a subir la nota, estoy participando mucho. Sí, la verdad que... Los otros están bien. Calladitos, profe, no quiero ser botón, pero... Como perro en canoa. Bueno, ahora vamos a pensar esto de que lo que yo vi, no sé si están de acuerdo conmigo, que la cierta gente que es famosa, que va bien por la vida, le suele poner a sus hijos hay una vuelta en los nombres simples, ¿no? Yo puse acá como Calendaria, Candelaria Tinelli, Juana Viales, hay incluso nombres de hijas de presidentes o de expresidentes, bueno. Y las otras clases menos favorecidas, incluso de los pueblos originarios, le ponen Jonathan, Brian, nombres extranjeros, sí, sí, ¿no? Sí. Y le agregan el artículo, el Johnny, el Brian. Claro. Y entonces, bueno, yo lo que acá, como dije en el inicio, también dentro de los nombres se ve esto de la lucha cultural, de la imposición de una cultura sobre la otra, ¿no? Habría que rescatar. Me encanta el nombre del chino. El segundo nombre chino tuyo es de... Nahuel. Nahuel, claro. ¿Sabés del origen? Era mapuche, creo. Claro. Sí, lindo nombre. Son nombres con mucha musicalidad. Como Kimei. Chino y mapuche, un quilombo. Sí. Tienen, hace un quilombo. Tiene unos orígenes. Este chino tiene chino. La vida toda doblada, chino. Bueno, yo tuve una alumna llamada Jennifer López. Y otro alumno, Roberto Carlos. Mira qué importante este profesor. Lo tuvo de alumna a Jennifer López y a Roberto Carlos. Sí. Mira vos. ¿Y a Roberto Aguas no lo tuviste? Sí. Que Roger Waters. Ese que Roger Waters. Se mandó Roberto Aguas. O sea, pará. Se hace el importante. Se hace el importante y te llama Roberto Aguas. O sea, malísimo. Bueno, miren, les voy a decir los que más se usan en la actualidad en la Argentina. Son en orden de mayor a menor: Sofía, María, Lucía, Martina, Catalina, Elena, Emilia, Valentina, Paula y Zoe. Ahora, de los varones, los que más se usan: Santiago, Mateo, Juan, Matías, Nicolás, Benjamín, Pedro, Tomás, Tiago y Santino. Hay muchos bíblicos. Nosotros no estamos ahí, ninguno de acá. No, quedamos afuera. Por eso, los nombres tienen que ver con esto, con modas que van cambiando. Y cada año hay, siempre se sabe cuál es el nombre más puesto. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Hay estadísticas sobre eso. Cuando nosotros anotamos a nuestro hijo, Eros, había un nene de 9 años que se llamaba Eros, que no es un nombre común, Eros. No. Eros es el dios del amor. Sí. Lindo significado tiene. Y también Eros es vida. Claro. Sí, sí. Por eso, ¿ven? Todo lo que hay atrás de un nombre no es el nombre solo. Bueno, acá vamos a rescatar el tema de la importancia del nombre y del nombrar, del poner un nombre. Por ejemplo, esto está muy marcado en la religión. En el Génesis, por ejemplo, Dios con nombrar crea el mundo, ¿no? Separa a la luz, la llamó día, y a las tinieblas noche, y dio nombres a todos los animales. Con el solo nombre crea, el nombre da vida. En las escrituras hebreas, cada palabra tiene un valor numérico, entonces podés sacar, según la sumatoria, cuánto suma tu nombre, hay una correlación a cierta característica de la personalidad. Esto se llama gematría, que estudia los valores numéricos de las 22 letras del alfabeto hebraico. Bueno, finalmente somos estos los que tenemos que el nombre propio es impropio porque no lo elegimos, pero no por eso es menos importante. Finalmente somos nombrados antes de nacer. Podemos portar nombres de abuelos, tíos, seguramente grandes ideales proyectados sobre estos nombres, cosas inconclusas de nuestros padres. Parece que según la familia donde naciste no es lo mismo que te llames Pedro, Juan o Maximiliano, Víctor Hugo. Yo no. Yo después me di cuenta, le puse a mi nena Camila Victoria, ¿no? Al igual que cuando nos miramos al espejo, el nombre también es parte de una ancla de nuestra identidad. Bueno, una recomendación a los oyentes y alumnos, estemos atentos a no repetir historias sintomáticas, esto de veamos de dónde vienen nuestros nombres, a ver que si se está repitiendo algo o no. Estemos orgullosos de nuestros nombres. Cuando nombremos, incluidas las mascotas, que como en el otro dos programas atrás, pensemos que es un acto de creación, ¿no? Como los dioses, dar vida, y tengamos respeto también sobre eso, porque yo puse acá, no le pongamos Puti al gato, o... ¿Escuchaste, Seba? O Pimpollo al Rottweiler, ¿viste? Porque no... Es inmortal, Pimpollo al Rottweiler. El Rottweiler, ¡au, au! Te dice... No, y después el Rottweiler te come realista. Un brazo, ¿no? Sí. Claro. Pimpollo, ¡bruh! Seamos realistas. Bueno, y últimamente esto, la importancia del nombre es crucial. Y acá cito algo bastante serio, que pensemos que en cada nieto recuperado hay también una recuperación de una historia negada, una recuperación de recuerdos no vividos y una recuperación de nombres no nombrados. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estudien para la próxima. Va a cerrar los promedios, bueno, el profe. Me voy a bajar de este tren. Y ya llegamos. Ahora le decimos al operador que lleve la máquina derechito a la tanda y después seguimos con más Inadaptados. Otra triste historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que caerá otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena. Sentada en un bar y esperando al papá, Lorena escuchaba un piano. El pianista sonrió y Lorena cayó por aquel trigenísimo baiano. Poeta soñador sin rumbo, sin cruzados, pero ella no se iría de su lado. No, aquel baiano de cielo y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que los apoderó fue la que luego los traicionó. Ay, todavía se tiene el aire a la Lorena, llora de amor por aquel baiano. Buenas noches, gente de Vox. Me llamo Julia. Supuestamente me iba a llamar Patricia y nací el 9 de julio. Por eso mis papás cambiaron y me pusieron Julia. Así que es por eso me pusieron ese nombre. Saludos desde Villa Constitución, acá cenando con la familia, con mi esposo Raúl Navarro y mis hijos. Buenas noches. A todos los de la radio, mi nombre es Ana, soy la almacenera de Guille. No sé por qué me pusieron Ana, debe ser porque era la última y mi vieja dijo, esta es la última y le ponemos Ana. Canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. Es un éxito internacional escrito por Neil Sedaka en 1958. La canción fue coescrita con Howard Greenfield. Alcanzó el puesto número 9 en las listas de éxitos estadounidenses de 1959. Sedaka también grabó una versión en hebreo de O Carol, que fue escrita por Chaim Kainan y ha sido cubierto por otros artistas en otros idiomas también. O Carol fue la dulce, romántica y pegadiza canción que Neil Sedaka dedicó a Carole King, cuyo verdadero nombre es Carole Klein, su compañera de clase en Queens College y novia por aquel ya lejano entonces. Sin embargo, y a pesar de esta preciosa composición de amable pop influido por el doo-wop, el suyo fue un amor efímero. 3 años más tarde, Sedaka se casó con Leva Strasberg, matrimonio que dura hasta la actualidad, mientras que Carol se casó hasta 4 veces, a los que hay que sumar una entrañable amistad con James Taylor, quien fue finalmente se dedicó por Carly Simon. Cariño, nunca habrá otra, porque yo a ti te amo tanto. Nunca me dejes, dime que nunca me dejarás. Siempre te querré como mi chica, no importa lo que hagas. Oh, Carol, estoy tan enamorado de ti. Con Vox 102.9, WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511. Inadaptados y estamos en Vox 102.9. 35 minutos pasaron de las 10 de la noche. Muy lindo la canción con la historia, Lauri. Oh, Jaro, me encantó. Sí, muy buena, muy linda la historia. Qué groso debe ser para la chica esta que después de unos años se encontró con un tema famoso de un ex enamorado. Qué loco. Pero eso no es todo. Ella también era cantante. Ajá. Y le dedicó un tema a él. Sí. Fue como una guerra de esas que una hacen los raperos de ahora. No. Una pero batalla. Rechazando el tema, ¿eh? Que rechazándolo. Sí, sí, sí. Como sí. Qué mala onda. La princesita y cosas. Y el polaco. Y el polaco, ahí va. Sí. Me encanta el polaco. Bueno, pero al final con el tema del flaco se salvó. Me hace acordar a vos el polaco, mucho. Lo miraba el otro día y digo, es igual a Seba. Tenemos onda, personalidades muy, sí, muy parecidas. Sí. Hoy sí, estuve sí. Mirando aparte el eso de... de bajador de caña, igual. Opa, igual también. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-6400-70-47. 11-6400-70-47 y contestá la consigna. ¿Por qué te pusieron tu nombre? ¿No? Qué loco. Claro. ¿No? ¿A usted, Laura, por qué le pusieron Laura? A mí me dijeron que a mi papá le encantaba, era un nombre que estaba de moda. Ajá. En ese entonces. Por el tema de Damas Gratis, claro. ¿Y cómo? Laura. Por el tema de Damas Gratis, que recién estaba. Pero eso fue después. Luisito, eso fue después. Luisito estaba re. A Luis le encantaba la cumbia, se olvidaste los charros. Sí, sí. El bombón asesino, siempre todo eso. Sí, los charros. Sí, charros sí, sí. Puesto número uno para él. Y bueno, y le encantó y siempre supo que era yo. Vieron que antes no podía saber el sexo antes de tiempo, como hoy en día, que con una ecografía. Claro, no se sabía. Y él le hablaba, o sea, me hablaba ya directamente. Él estaba convencido que claro. Venía Laura. Mi Laurita. Y vino quedó. Laurita. Sí. Y muy hermosa encima. Amigo, también podés comunicarte a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Hay gente que mandó mensajito escrito y hay gente que mandó audio, que pasamos a Ana, le mando saludos a la señora del almacén, como dijo, yo le compro a Ana, tiene de todo, pasen ahí por Aconcagua y Río de la Plata, ahí, pasen por Ana y tienen todo lo que quieran, fiambre, gaseosa, todo, pasen a comprarle a Ana que es re buena onda y encima te conversa y te cuenta cosas de antes. Qué buena onda, contó que... es almacén así. Sí, me encanta, porque estábamos hablando cómo eran los almacenes antes, me contaba que el papá de ella tenía almacén y que estaba en la calle Esquel y ella se acuerda cuando no tenía asfalto y el padre salía en el sulqui a repartir los pedidos, me contaba cómo envolvía el azúcar que no venía en paquete sobre un papel y hacía un firulito así, le envolvía, re habilidoso. Cómo venían las galletitas antes que no venían en paquete, no, venían en la lata. Vamos, la lata con el vidrio redondo. Sí, espectacular eso, me encanta, sí. Que había libreta para el que compraba y no, ¿viste? Sí. Sacaba fiado. Uy, está buenísimo, me encanta eso, muy bueno. No nombramos al Instagram hoy, ¿no? No, hoy no nombramos. Dale, prepárate que en un ratito hacemos el vivo, ¿no? Hacemos el Inadaptado Fest, sí. Después del mundo de la música. Ahí está, a así Guille que... y sus inadaptados. Guille Fox, no, Guille sí. Fox y sus inadaptados, no. Sí. ¿Así es? ¿Estás seguro, sí, vos? Sí, ahora lo corroboramos. Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Es verdad, es así, muy bien. Muy bien. Ahí, unos minutitos después del mundo de la música, ya se viene el Inadaptado Fest. Así exactamente. Que nos vamos, hoy nos vamos a aprender un rato antes Así le damos tiempo a que lleguen la notificación a los celus, porque a veces lo hacemos... ¿Tarda un poquito? Sí, porque a veces tarda un poquito en llegar. Entonces a veces la gente que se quiere conectar dice, che, Seba, me pude conectar al último minuto porque estaba... O sea, me llegó la notificación en ese momento. Así que bueno, hoy nos vamos a conectar un ratito antes. Aprovecho para mandarle saludos a Mario, un hombre que me vende nueces, que dijo que le pusieron el nombre por el papá, porque él es Tano. Y en Italia se acostumbra a poner el nombre del papá, dice. Sí. Le mando un abrazo y también le mandamos un saludo al Tano que está escuchando desde Mar de Ajó. Un saludito al Tano. Nuestra voz en off, un grosso el Tano. Tano, te queremos, Tano, te queremos, Tano, te queremos. Veniste para acá, opa, la la. ¿Vos tenés más mensajito, Lau? Tengo, dice Sonia Godoy, por Instagram mandó mensajitos. Dice, Sonia es un nombre femenino que aparece en muchos países del mundo, incluida Rusia, España y la India. En hindi, el nombre deriva de Sona, que significa oro, el sánscrito Suvarna, siendo Suwen más Varna, color. De origen griego, significa la que tiene sabiduría. Tiene sabiduría porque contó de dónde es el nombre, pero no contó por qué se lo pusieron la tramposa. Sí, está limitada la tramposa. Eso no vale. Bueno, vamos a aprovechamos también a mandar saluditos. Mande. Acá. Mira, le mandamos un saludo a Rocío, que nos está escuchando desde Calzada, ahí cerca de Adrogué. Le mandamos un saludo a Ale también, que está escuchándonos desde Solano. Le mandamos un saludito a Vero, que nos está escuchando desde Berizo. Y bueno, vamos a cantarle un pedacito de un feliz cumpleaños a un amigo que está cumpliendo años. Dale, ¿te parece? Sí. Dale, aquí. Alberto, que después de Inadaptado nos vamos todos los Inadaptados al cumple. Vamos, de Alberto. Vamos, nos prendemos. Nos prendemos ahí, hay empanada, pizza, Coca-Cola. Vamos, Dami, vamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumplas, Albertito. Que lo cumpla, feliz. Abrazo para él. Feliz cumple. Muchas gracias. Y bueno, ahí Albertito está con toda la onda. Ya está haciendo las pizzas, está haciendo empanadas. Tiene Pepsi, Sevená, Coca, churro, todo. ¿Alguno más tiene saluditos? Chinito, ¿tenés saludos? ¿El profe Luis? Saludos. Para todos. Para todos, sí. Muy bien. Qué amable, él siempre tan bueno. ¿Vos tenés mensajes ahí tenemos en el Facebook? Más, dale, sí, continúo. ¿Alguno más? Dice Marisa Paulo, Paula Escroco. Mi mamá eligió mi nombre a raíz de una canción de esa época. Marisa. Pero no nos dijo qué canción, ¿no? Sería interesante saber qué canción. Y alguna Marisa. Que dice Marisa. Una canción no de esa la época. Registro. Mirá que estuve buscando canciones con nombre y no me apareció la de canciones con el nombre Marisa. Georgina Crisione. Mi mamá. A mí y a mis hermanos nos puso el nombre fuera de lo común, dice. Ella quería que pocos tuvieran nuestro nombre. Ay, Georgina. Es una buena excusa. Se ve que buscó bastante. Claro. Igual ahora hay mucha Georgina. Sí, yo tengo una vecina. ¿Sí? Ajá. Valeria Bertolotto. Hola, inadaptados. Les cuento, mis papás querían que me llame Catalina Libertad y mi hermano ya era mayor de edad. Y lo mandaron a él a anotarme en el registro civil. Y él me cambió el nombre porque no le gustaba. Y es así que me llamo Valeria. Besos, chicos. Muy bien. ¿Alguno más? Otro hermano que salva a un hermano, ¿no? Sí, el segundo caso. Ay, Rocío Romero. Mi nombre me lo pusieron porque fue una noche fría y con Rocío que nací. Y mi segundo nombre, que es Aldana, por el nombre de la protagonista en una novela. Mira, hay muchos nombres de novela, muchos nombres de actores que eran así, como se dice, galanes. Las madres acostumbran a poner eso. Sí, sí. Es llamativo, ¿no, Doc, eso? ¿Está bien? Sí, sí. Realmente en el nombre van los ideales, lo que uno... Los deseos, ¿no? Pone en el otro, claro. Está bien, está bien. Digamos, bueno. Está bueno cuando tiene una historia, ¿no? Cuando tiene un significado, el poner, como vos decís, el poner el nombre a alguien es como darle la existencia, sí. ¿No? Es hacerlos pertenecer. Es una marca, sí. Está buenísimo. Un ejemplo como Kalel, ¿no? Que es mensaje de Dios, lindo nombre Kalel. Y que no es muy usado Kalel. Acá es verdad, el hijito de Lauri. Es verdad, está bueno ese nombre. Eros y Kalel, altos nombres dijeron los chicos. Bueno, acá tengo otro mensajito, mirá. Acá dice Vero. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sé que lo escribió a la tarde en el Instagram. Sí. A mí me lo eligió mi hermano mayor. En ese momento miraban novelas y la estrella del momento era Verónica Castro. ¿Viste? Saludos, muy buena onda, gente. Muy bien, muy bueno, bien. Saludos para Vero, que recién le mandamos saludos, que está desde Berisso, y bueno, y participó acá, Vero. Re buena onda. Saludos inadaptados para todo. Señor Sebastián Maceira, ¿está preparado para hacer su sección? Sí, voy a conectar el Instagram ya. Ya lo tengo acá. Por eso justo leí ese mensajito de... Claro, Vero. Pero todavía tiene que hacer el mundo de la música. Bueno, va a hacer todo junto usted. No, lo hacemos. ¿Hace todo junto mientras usted? Mientras que se conecta, lo hacemos en vivo. Bueno, entonces le digo a la gente, prepárense que ahora viene el mundo de la música de la mano de quién, del grosso, del fiestero, el señor Sebastián Maceira. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie. Para que no quiero que se me caiga el celular, operador. Ahí estamos. Es terrible, me la tiré. Hace lío. Cayó arriba la torta. Deja que le voy a apoyar acá. Dulce de leche, por favor. Se está prestando una pincita para que no se caiga. No, pero me hizo lío, me hizo todo. Ahora me va a pegar a la consola y me lo va a tirar a propósito. Ahí estamos en vivo igual. Bueno, gente, ¿cómo anda todos del otro lado? El mundo de la música, 22 de junio. Como dije hoy, les voy a hablar de los feat. A ver si alguien sabe ¿Que la fecha de hoy? No. Dije que el mundo de la música era el 22. Este nuevo mundo de la música el 22 de junio. Sí. ¿Alguien sabe lo que es un feat? Esa es la pregunta. Yo sé. ¿Qué es un feat? El auto. A ver. El feat es como lo que usan ahora los famosos para nombrar a esa unión, a esos famosos cantantes, digo, o bandas, donde se unen para hacer un tema clásico de alguno de los dos. Exactamente. Bueno, vamos a leer. Sí, lo que significaría un feat es una frase en inglés acortada que proviene del foutering, que significa colaboración con acompañante. Según el significado de la colaboración, se entiende que es todo aquello que involucra una acción de varias o una sola persona, o un conjunto que ya está realizando esa misma acción. Muy bien, qué bien que está leyendo, sí. La verdad me impresiona lo bien que está leyendo. Medio cruzado, ¿no? muy bien, excelente. No respeto ni las comas ni los puntos. Esto es así. Yo me siento, por algo somos amigos. Bueno, que tuve que cortar el vivo. Para... Y bueno, ¿lo quiere poner de vuelta? Sí, lo quiero poner de vuelta. En Guille Foco y sus inadaptados, sí, y on bajo. Acá. Ahí está. Prendete vos que estás ahí. Si querés mandar audio, todavía estamos acá, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. ¿Lo pudo poner o no? Sí, porque después se hace tarde, ¿viste? ¿Sabe ponerlo usted? Ahí estamos, mirá. Parece que sí. Bueno, entonces, después de dar esa descripción, como dijimos acá con el champion Guille Fox, el feat es eso, es... colaborar con la canción o con el artista que tiene una canción, ¿no? En este caso, y bueno, y la hacen juntos, ¿no? Hacen un cover o una canción de ese artista. Bueno, vamos a hablar del primer feat de la noche, ¿sí? Que está formado por Fabiana Cantilo, Claudia Puyo y Daniela Herrero, ¿sí? Vamos a dar una leve descripción de estos cantantes o de estas cantantes femeninas. Y después le voy a mostrar el cover que hicieron este feat. Fabiana Cantilo es una intérprete de rock y pop de nuestro país, considerada una de las voces femeninas más importantes del rock argentino. En cuanto a Claudia Puyo, es una cantante argentina de blues. Ha grabado coros y participado de giras de grandes del rock, como por ejemplo Lito Vitale, Fito Páez y Alejandro Medina. Muy bien, ¿sí? Interesantísimo. Sí, porque son artistas que por ahí uno no conoce tanto, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, es Fabiana Cantilo, que es muy conocida en nuestro país. Puyo, que también por ahí posiblemente la hayan escuchado, pero tiene otro estilo totalmente diferente. Fabiana Cantilo es más rock, pop, y Claudia Puyo es más bluesera. Daniela Herrero, compositora y actriz argentina, estudió batería y canto y tomó clases de piano con su abuela. Debutó profesionalmente en 1999 y llegó a trabajar en proyectos musicales con Zeta Bosio, Javier Calamaro, y graba su primer álbum en Madrid. Sí, el tema Solo tus canciones me parece sí, escuchar. Cuando era muy jovencita, tenía 14 años. Daniel popular Herrero. El tema sonó mucho en las radios. Sí, después, mirá, después era de Berazategui, ¿no? Sí, no? Berazategui. Sí, de acá Berazategui. Del sur. Bueno, el primer feat que vamos a escuchar, hecho por Fabiana Cantilo, Claudia Puyo y Daniel Herrero, se llama Cae el Sol y lo escuchamos desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Respirás por nariz y largás por boca. Girás como un molinillo hacia tu izquierda. Más, más, más, más, más. Bueno. Mira, podés, lo podés apreciar, el tema está buenísimo, buenísimo. Tiene otro contexto al que usan los chicos de Airbag, que son los que sacaron este tema en nuestro país, ¿no? Que ellos también son argentinos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, a raíz de eso, bueno, hicieron este feat entre ellas tres y le dieron una vuelta de rosca y es totalmente distinto. Qué raro que hicieron un feat con un tema de otro, ¿no? Ellos no participan en el feat. No, porque el feat puede ser tanto un cover como una canción de un artista. Ah, esa no la tenía, ¿eh? Claro, no, o sea, es una colaboración o una acción. O sea, también podés, o sea, vos colaborar en un tema o agarrar un cover y hacer un feat con otras tres personas o dos o una. Muy pero, bueno. O sea, funciona así. El feat número dos viene de la mano de No Te Va a Gustar y Julieta Venegas. Recordamos que No Te Va a Gustar es una banda uruguaya de rock. Y en 1998 empiezan a hacerse conocidas y resulta ganadora del Festival de la Canción de Montevideo. En 1999 recorren diferentes escenarios de Montevideo y en julio de ese mismo año comienzan a grabar su primer disco, ¿sí? Por parte de Julieta Venegas, es una compositora mexicana nacida en Estados Unidos. Actualmente reside en Argentina. Mira, ¿la tenían a Julieta Venegas viviendo en Argentina? No sabía, mira. Yo tampoco. Y es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. El segundo feat que vamos a escuchar se llama Chau. Y este sí, es de No Te Va a Gustar. Y lo cantan con Julieta Venegas. Y lo escuchas desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Espero que nos guste. Y noté que no me oías. Bueno, ahí tenemos, déjame contarte que en 1996 comenzó su carrera solista, Julieta Venegas, y en 1997 lanza su primer álbum producido por Gustavo Santaolalla. Sí. ¿Sí? Entonces, el feat número 3, este está buenísimo, escuchá, Champion, este... A ver, sorprendeme. Novedad, mira. Este está hecho por Juan Ingaramo y Elsa y el Mar. Juan Ingaramo es un cantante cordobés que en el año 2012 lanzó su primer EP llamado De la Ida. Y ese mismo año fue convocado para grabar una canción llamada Aire Fresco junto a Nito Nevia. Elsa y el Mar, ¿sí? Por parte de Elsa y el Mar, es el nombre del proyecto musical de Elsa Margarita Carabajal, ¿sí? Cantautora y escritora de Colombia. Arrancó su carrera musical en el 2013 con su primer EP llamado Sentirnos Bien. Y dos años después, esta maravillosa artista colombiana lanzó al mercado su segunda producción llamada Rey. Actualmente, Elsa reside en México, donde está preparando su nueva producción. Y el tema que hicieron feat ellos se llama Fuego y Pasión, ¿que de quién es? Del no Potro sé. Cordobés. ¿En serio? De Rodrigo. Escúchalo desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. Por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar. Yo te amo, esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. ¿Te imaginas cómo de nosotros han hablado? Dicen que por ser amantes somos descarados. No saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo. Bueno, gente, muy lindo, la verdad. Zarpado, Muy lindo. Juan Ingaramo y dijimos. Todos mimosos te trajiste. Y Elsa y el Mar. Hoy estoy. Ahora tenés que levantar, porque viene ahora, el inaptado. Ahora se viene el inaptado. Apurate porque viene Ultra Box, Bueno, déjame decirte que el feat número uno fue Cae el Sol y fue hecho por Fabiana Cantilo, Claudia Puyo y Daniela Herrero. El segundo feat era Julieta Venegas y No te va a gustar con el tema llamado Chau. Y el tercero era Fuego y Pasión por Juan Ingaramo y Elsa y el Mar. A todos los podés buscar en las redes sociales o si no te metés en nuestro Instagram, Guille Martín Fox, y ahí vas a encontrar todos los enlaces. Facebook. Bueno, el Facebook. Y en el Instagram. El Instagram entra en el vivo. Porque ahora viene entra que en viene. El vivo, porque ahora viene vivo. El Inadaptado Fest. Y esto fue todo en el 22 de junio por el mundo de la música. ¿Y por dónde lo escuchaste? Por Inadaptados. no grimo. Pienso claro cuál es mi destino. Estamos el día porque no volvimos. Oye, yo no quiero volver. Hola, inadaptados, estamos acá desde temprano escuchándolo. Les mandamos un beso enorme de parte de Luli, Ori y Cande. Y en especial al Chino. Buenas noches, mis queridos inadaptables. Estoy escuchando la radio, me encanta. Y bueno, les deseo éxito, que todo salga bien como siempre. Y les mando besos para todos. Ah, y espero ganarme la parrilla. La costumbre es de los italianos de poner siempre el apellido de los padres, porque Kelly, el nombre de los padres. Entonces, como mi abuela se llamaba María y querían quedar bien con ella, me pusieron Mario. ¿Qué pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Vamos, amigo, prendete, dale al baile, el adaptado pues, y apurate que ahora viene Ultra Vox. Inadaptados está de fiesta. Recalculando. Cuando calienta el sol, claro, un quilombo. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Bueno, muchísimas gracias por todas sus palabras elogiosas y demás, y sus invitaciones, que serán seguramente aceptadas. Tenía pensado mandarles un audio, así por WhatsApp, ¿vio? Un audio, pero no pude, porque se me apagó el termotanque, no tengo idea cómo se prende, así que entonces, bueno, tuve que abandonar la misión en la que estaba involucrado, pero bueno, o sea, realmente me siento halagado que así se acuerden de un infrahumano como quien les habla. Así que bueno, que tengan un hermoso fin de semana y bueno, y que la pasen muy bien. Y bueno, en algún momento charlaremos personalmente, conocerán mi rostro y saldrán espantados, como suele suceder. Un abrazo. Lo que nunca entendí es cómo hacer para mandar un audio sin poder mandarlo, pero vio, son desvaríos que uno puede echar en el cerebro. Ven aquí rápido. Dos minutos, hablando de rápido, dos minutos pasaron desde las 11. Uno, ya pasamos. Tenemos que despedirnos. Sí. Pero está Ultravox abajo. Ya está Ultravox. Está Hernán, ¿no? Hernán de Ultravox. Hernancito nos debe venir escuchando. Sí, vos decís. Sí, bueno, seguro. Hernán, apurate, pa, porque, no sé, tenemos el aire caliente para vos. No, no vino todavía. ¿No está dando señales de vida? Nos quedamos, nos quedamos acá. Le hacemos la aguanta a Ultravox hasta que venga. Sí, sí, lo podríamos recibir en vivo algún día, ¿no? Hablando de vivo, acaba de suceder el sorteo, ¿no? Mientras bailábamos, Lauri. Sí, sí. La ganadora, Rocío. Rocío. Rocío, ¿se ganó el asado? Rocío, la que le pusieron el nombre por el Rocío. Claro. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, seguramente está escuchando, Rocío, te ganaste la parrillada de Carnicería Ramón. Ahora tenemos, nos fijamos cómo comunicarnos con vos. ¿Llegó a través de dónde el mensaje? ¿Tenés idea, Lauri? Por el Instagram mío. Ah, por el Instagram. Sí. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a comunicar a través del Instagram y te vamos a pasar todos los datos para que llegues a la Carnicería Ramón y te puedas llevar tu parrillada para cuatro. Bravo. Aplausos. Felicitaciones. Y un saludo inadaptado para Jerónimo, que le encantó la idea de ser parte de Inadaptado. Me parece que es bastante inadaptado como nosotros. Sí, sí. Así que, Jerónimo, si no podés prender el termotanque, después te explicamos cómo. No, esperemos que no lo haya explotado el termotanque. No, esperemos que estés vivo. No va a venir herido. Bueno, Luisito, ¿se quiere despedir? Sí, me despido, bueno, de todos los oyentes y en especial una mención. Ayer fue el año nuevo de los pueblos originarios. Uy, que tiene que ver con el cambio de las horas del sol. Mirá. O sea, de acá en adelante se alargan los días del sol. No para de divulgar historia, ciencia, todo, todo. Usted está en todo, Luisito. No, te rebote lo conseguí, pero me pareció más coherente. O sea, tiene su coherencia. Claro que sí. Festejar. Gracias por estar. Chinito, ¿se quiere despedir? Como no, Guille. Bueno, primero que nada, mandarle saludos ahí a las tres chicas, a Can, de Luli y Ori, que siempre están ahí pendientes y viven escribiendo durante el programa. Ah, sí. Así que un saludo especial para ellas. ¿Escuchan el programa? Así es. Gracias a usted, Chinito, gracias. Así que gracias acá a toda la mesa, a todos los oyentes, y nos estaremos encontrando el sábado que viene para un nuevo Inadaptados. Muy bien, gracias por estar. Lauri, ¿se quiere despedir? Sí, gracias a todos por habernos acompañado y bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Muy bien, gracias por estar. ¿Seba, se quiere despedir? Bueno, después del despelote que armamos. No sabemos si volvemos el sábado que no viene. No sabemos si volvemos porque Claudia nos va a sentenciar. No, un saludo grande a todos. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos el sábado que viene. Muy bien, yo le digo gracias a Claudia que hoy estuvo acá acompañándonos, a la directora de la radio, a Damián por ser parte de esta locura que hacemos todos los sábados, a ustedes gracias por estar ahí, por los mensajitos, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable, nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. de una forma singular. Hoy ya lo podés sentir, que el mundo puede cambiar si no miras para atrás.